días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en este inicio de una nueva semana que arrancamos, por supuesto, desde La Ventana y desde Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy es lunes 13 de enero de 2014. Abrimos La Ventana desde nuestros estudios, por supuesto, Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Mira quién llegó por aquí. Frente al control técnico, Luis Yerloyo. Mira, ya está el condimento en la presentación. ¿Ves eso? ¡Qué rico, Luis Yer! Bienvenido. Saluda, ya la escucharon, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Yer, que extrañaba mucho por eso. No son besucones los otros operadores. No puede ser. ¡Qué rico es recibir un beso toda la mañana! Randall Borges, también con aplausos. Y por supuesto que estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas. Besos, abrazos a mapuches para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par con la argentina Soledad Pastorutti y este tema que es maravilloso, ¿no? Ella se lo dedica a Argentina, nosotros se lo dedicamos a Venezuela y se lo dedicamos a todos y a todas los venezolanos y venezolanas. Yo sí quiero a mi país. ¿Cómo no queremos? Realmente lo queremos, este es un país maravilloso, con gente maravillosa, aunque haya gente que se porte tan mal que provoque ahorcarla, pero bueno, pero realmente este es un país maravilloso y vamos, ¿no? Esa es la idea, que no, día a día nos vayamos convirtiendo en un país potencia, en un país ecosocialista, en un país donde tengamos y todavía tenemos muchas más cosas que celebrar, que cuestionar. Y una de las cosas, Randall, que debemos celebrar, ¿no? Por lo menos en lo personal estoy de celebración, es con el lanzamiento, ¿no? Ya nosotros ya dijimos que ya estaba en Gaceta, ya se oficializó la misión Nevado. Sí, allá. Señor, estamos felices. Y bueno, y una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que la misión Nevado cumple con el plan de la patria. Ayer se hizo una mega jornada de vacunación, de recolección de insumos, de adopción de animales en situación de calles. Y una de las cosas que anunció, que eso es algo que los grupos proteccionistas y todos aquellos que amamos a los animales, pues estábamos pidiendo, ¿no? Salud pública para las mascotas, para los animalitos que estén en situación de calle. Y bueno, se van a abrir 6 centros de atención veterinaria integral. Los CVI. Sí, señor. CVI. ¿No? 6 centros de atención veterinaria integral. Y fíjense ustedes, para los que tenemos mascotas en casa, yo lo personal, pues tengo mi perrito y tengo una perrita adoptada. El alimento para las mascotas cuesta un ojo de la cara. Los veterinarios privados cuestan un ojo de la cara. Las peluquerías, porque si el perro es peludo, señores, hay que cortarle el pelo. O sea, no es una cuestión de moda. De estética, niña. De estética, no, porque se le forman nudos. Y entonces no es que se vean feos, sino que esos nudos hasta afectan su salud, porque cuando se rascan, que eso le ha pasado a mi perro, se queda enganchado con la uña en el nudo. Entonces tú ves al pobre, ¡ay, ay, ay, ay! Pegando chillidos, ¿no? Entonces, o sea, la atención de las peluquerías son caras. Entonces no es que, ¡ay, qué horror! ¡Qué tantas necesidades! Porque no, ya me imagino, más de uno criticando, tantas necesidades que tiene el país y viene ahora el gobierno a montar centros veterinarios. Pues bienvenidos a estos centros veterinarios, porque los animalitos tienen derechos. Tienen derechos y el cambiar esa visión, ¿no? Afortunadamente, esa visión tan terrible de animal situación de calle, eutanasia con él. Y como ¿no? decía el comandante, las maneras de amar son infinitas. Uh-huh. Bueno, todo... de hecho ese es el logo de... Ese es el eslogan de Misión Nevado, sí, la capacidad de amar es infinita. Es infinita, así que bienvenida la Misión Nevado y por supuesto los CVI, Centros Veterinarios Integrales. Y el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció que el Gobierno Nacional va a activar del 2 al 9 de febrero una jornada de registro nacional en todas las plazas Bolívar del país con el objeto de incorporar a nuevos voluntarios en la Misión Nevado. Exacto, porque esa es otra. No es que, ay, que tenemos, vamos a formar un ministerio con un montón de empleados. No, no, es trabajo voluntario. Y es un trabajo, por ejemplo, hay organizaciones que se registran. Está, por ejemplo, el colectivo de Nevado tal lado, imagino que son colectivos organizados que irán recibiendo también los recursos y las ayudas para que puedan seguir realizando su labor, porque eso es algo que hay muchísimos grupos, está que si la Red de Apoyo Canino, APROA, Fundación Perros Sin Hogar, ASOGUAO, 20.000, hay muchísimas ONG o pequeñas fundaciones que se dedican a rescatar animales y que han, han venido trabajando con sus propios recursos, incluso, de su bolsillo. Incluso de manera personal. ¿Sí? En estos días yo recuerdo que nos llamaba una usuaria que estaba dando unos gatitos en adopción. Que tienen como 15 gatos que en su recogen casa. Animalitos de la calle, los curan, los ponen en buenas condiciones, los vacunan, etcétera, y después los dan en adopción. Dijo Arreaza que desde estudiantes de veterinaria hasta cualquier profesional, adolescentes, niños, mujeres y hombres de Venezuela que quieran cuidar a los perros y a los gatos podrán participar, aseguró Arreaza en transmisión de Venezolana de Televisión. Asimismo señaló que este programa se propone la construcción de centros veterinarios integrales, ya lo mencionábamos, y además se emprenderán jornadas para vigilar que el precio de los alimentos para animales sea accesible para el pueblo venezolano. Es que es carísimo. O sea, 100 bolívares un paquetico de 2 kilos de alimento y de los más baratos. Sí. O sea, ¿qué es eso? Bueno, estamos atendiendo todas las áreas sensibles del país y una de ellas, por supuesto, es lo que un área que ni se le había hecho caso. No, y es que hay gente que se queja, ¿no? Que los perros en las calles rompen la basura y no sé cuánto y tal. Entonces, bueno, ya hay alguien, una misión por parte del Estado que se encarga de velar por el cuidado de estos animalitos, por el cuidado y además la salud, su alimentación, su vacunación, etc. Es que etcétera, más allá de eso, ¿no? Porque antes, y de hecho Fundafauna sigue con ese, esperemos que Jorge Rodríguez abra sus oíditos y se ponga en la tónica de la Misión Nevado, porque todavía Fundafauna se dedica a la eutanasia. Perro que recoge Fundafauna, perro que es condenado a muerte. Todos los viernes hay matanza en Fundafauna. Y no es que si por lo menos le dieran la oportunidad de ser adoptado. Pero yo nunca he visto, siendo el Ciudad Caracas un diario de la Alcaldía de Caracas, como existen en otros medios impresos, yo no he visto que ellos tengan una campaña de adopción de vengan a Fundafauna, vengan aquí a la Avenida Andrés Bello, mira, tenemos estos perritos. Pepito busca hogar, Juanita busca casita. No, no. Perro y gato que llega a Fundafauna es perro que es ejecutado. Y hay que cambiar esa mentalidad, porque si bien lo ideal no es que no haya animales en situación de calle, pero es mejor prevenir la reproducción. En la medida que se dejen de reproducir, habrá menos animales en situación de calle. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Esterilizarlos, buscarles un hogar, o si no, apelar a la figura del perro comunitario. ¿En cuántas barriadas, en cuántas urbanizaciones no está el mestizo que entre toda la cuadra le dan de comer, lo bañan? ¿Cuántos talleres mecánicos no adoptan perritos? Que de paso les cuidan el local. Sí, sí. Entonces es fomentar esa figura, ¿verdad? Si no, usted no puede tener un perrito en su casa, pero hay un perrito en situación de calle, póngase de acuerdo con sus vecinos. Póngale su comidita, estén pendientes de que le pongan su vacuna una vez al año. Esterilícelos para que no se estén montando perras por ahí o las pobres perritas estén pariendo. Y entonces así, de esa forma, de mediano a largo plazo se van a ir reduciendo los animales en situación de calle. No, porque vamos a estar claros, también el problema de los animales en la calle, de esta forma, sin ningún cuidado, sin ninguna atención, genera un problema de salud pública. Eso tenemos que estar muy pendientes, porque un animal en la calle, sin cuidado, sin vacunación, sin la respectiva atención, puede ser un animal que se enferme, y esa enfermedad, por supuesto, va a llegar al ser humano también. Es un asunto también de salud pública el hecho de controlar la natalidad de estos animales que viven en la calle y su salud, pueden estar regando enfermedades, claro, no son atendidos. No, yo no soy de las que pienso, o sea, la sarna animal no es contagiosa para los humanos. No, pero la rabia, por ejemplo. Sí, pero bueno, eso es una enfermedad que está prácticamente erradicada. En todo caso, lo que sí se pega es la erliquia. Y si un animal tiene garrapatas y te pica una garrapata, si ese animal tiene erliquia, puedes contraer la erliquia. Exacto. ¿Qué es la erliquia? Bueno, la erliquia es como una especie de dengue perruno. O sea, es una especie de virus, un parásito que le va demoliendo los glóbulos blancos a las mascotas, ¿no? Entonces, y que bueno, lógicamente de verdad, puede ser mortal. Si no se trata, si obviamente no se trata. Es mortal, o sea, es una infección que hay que meterles antibióticos a los pobrecitos. Así que bueno, una de las cosas, como tú dijiste, Randall, que anunció Nicolás Maduro es que habrá una ofensiva para revisar la calidad y los precios de los productos para animales. Es que fíjate tú, ahí voy yo y llámeme si quieren cifrina. Pero yo les voy a comprar a mis perritos su regalito de Navidad. No es posible que una pelotica de goma que hace wiki, wiki, wiki, wiki estuviera costando 250 bolos cuando uno se va a cualquier bazar de chino y consigue esa pelotica en 50, en 30. Entonces, bueno, vale, ¿qué es lo que pasa allí? Por una pelota de goma que encima con la trituradora que tiene mi perra, que no dura ni dos días, 250, 300 bolos es que hay que echarle, ¿no? Pero bueno, pero más allá de los juguetes, las pipetas desparasitantes, lo que le coloca en el cuello para las pulgas y las garrapatas, no te baja de ciento y pico de bolívares. El alimento está carísimo. Las medicinas para las mascotas están carísimas. Y uno dice, ¿y entonces? Sí, bueno, es una situación que hay que verla por todas las aristas. El tener una mascota no es una situación de capricho. No es una situación de que, ay, yo me quiero dar un lujito y tengo un perrito, tengo un gatito. Es una responsabilidad. Es una tremenda responsabilidad. Son animales que nos brindan compañía, que nos brindan amor, que nos brindan la ternura necesaria también para el ser humano. Si esto no fuese necesario para nuestra vida, no existirían las mascotas en el mundo y no existiría la domesticación animal para compensar esa parte de la necesidad humana que es compartir con el resto de los seres vivos que habitan este planeta. Es más allá de un capricho como lo querrán pintar algunos, sí. o de una cursilería. Es que hay gente que banaliza el tema y pienso que es hora de que se le dé una vuelta. Hay una mayor conciencia, porque algo que vengo viendo de unos años para acá es gente que va por la calle, ¿verdad? Es gente que va por la calle con su perro a raza y con un mestizo adoptado. Sí. Anda con sus dos perritos por allí. Otra de las cosas, pues han habido campañas de diferentes grupos animalistas, incluso de artistas, diseñadores de moda, porque la cosa es que parece que se puso de moda entre las hay el adoptar animalitos de refugio. Qué bueno, pero que no sea una moda, que sea algo hecho de corazón. Hubo, creo que hay una fotógrafa que agarró a Gladys Rodríguez y un montón de artistas de estos famosos, entonces los maquilló y los puso fashion junto con sus perritos adoptados, ¿no? De hecho, ayer leía la revista Estampas del Universal y daba consejos que decía que, o sea, y reconocían que ahora está de moda adoptar animalitos, ¿no? Pero no lo tome como una moda, es una responsabilidad, porque de verdad ellos dependen de uno, y no dependen de uno nada más por la comida, por las vacunas, sino que, por lo menos en el caso de los perros, se despierta una dependencia emocional tan grande. Es impresionante como un perrito adoptado. Cuando hablo de adoptados, de eso, que estaban en situación de calle, que pasaron bastante trabajo, que sufrieron bastante, o sea, ellos lo que sienten por el que los rescata va más allá del amor, es la devoción. Un agradecimiento incondicional. Abandonarlos dos veces, abandonarlos tres veces. Y mira, y una de las cosas más hermosas que yo he leído y que definitivamente es cierta: el único ser en el mundo que jamás te va a romper el corazón es un perro. Nunca te lo va a romper. Nunca te va a traicionar, nunca te va a mentir, nunca te va a lastimar, y siempre va a estar allí una compañía incondicional. Han habido estudios médicos que han demostrado que las mascotas ayudan mucho a las personas, sobre todo a los ancianos con problemas traumatológicos, que cuando uno acaricia a una mascota se baja la tensión. O sea, que si sufres de hipertensión, la tensión y el pulso se te normaliza. O sea, da beneficios para la salud el darle amor a un animalito. De verdad que los invito, en lo personal los invito a que se incorporen a la misión Nevado. Da muchísima satisfacción. Mi caso personal, mi perrita hasta quimioterapia recibió. Estaba sarnosa, estaba muerta de hambre, tenía tumor de Stiker, una fundación la recogió, le curaron la sarna, le aplicaron quimioterapia para quitarle el tumor, me la esterilizaron, y cuando me la dieron era un huesito forrado con tres pelos, era horrible. Mi Avalor era horrible, que me decía Alvarina, la novia, ay, Ensa, ¿y por qué no agarró una perra más bonita? Le dije, no, porque esta perra es luchadora, porque la agarraron moribunda y ahora está preciosa. Es una gorda, peluda, sana, feliz, y todo el mundo la quiere, y bueno, y es una cosa, de verdad que es la alegría de mi casa. La alegría de mi cifrino. Sensibilidad y amor infinitos, ¿no? Consignas de esta misión Nevado. Y ayer, que cumple con el plan de la patria, de paso. Claro. Lo de preservar la vida en el planeta. Y ayer, la parte ecológica. Ayer el Parque Los Cabos fue toda una fiesta, ¿no? Con el lanzamiento de la misión y además el anuncio importantísimo de la construcción de estos centros veterinarios integrales, que son los primeros 6. Después empezarán a construirse en todo el territorio nacional. El que va a estar encargado de esto, sobre todo en la Gran Caracas, es Ernesto Villegas. Uh-huh, va a estar, sí, va a estar, sí, encargado de la construcción de los centros de veterinarios integrales para la atención de todo tipo de mascotas, ¿no? Ahí no solo es perros y gatos, hay gente que le gusta su tortuguita, gente que le gusta su lorito. El lorito, el pececito. Oye, yo tengo una amiga que está tan loca que le da el pollo al loro. ¿Pollo? Eso es canibalismo. ¿Qué es esto? Y tú lo ves con el muslo de pollo en la pata comiendo pollo. Imagínate. Esas cosas se deberían incluso hasta sancionar. Tigre no come tigre, ¿no? No, pero es que tú sabes de qué vino lo de las vacas locas. ¿De qué vino? Que a las vacas... No me digas que eran vacas comiendo vacas. Sí, eran vacas comiendo proteína animal. Eso fue en Inglaterra. Que para ahorrar costos empezaron a darles pienso, alimento concentrado con proteína animal. Y de ahí es que vino el síndrome de las vacas locas. Bueno, atención. Entonces, por favor, señores, no le den pollo a su loro. No la verdad es que los loros deben estar en libertad, no meten en unas jaulas. Voy a hacer un mal chiste. Es decir, ajá, que los perros no pueden comer perro caliente. ¡Qué malo, Randall! ¡Qué malo! Mírame esto. Ya saben que hasta el 9 de febrero se estará captando voluntarios. Arranca el 2, ¿no? El 2 de febrero en todas las plazas Bolívar del país. Esta jornada para captar voluntarios a la Misión Nevado culminará el 9 del mismo mes y, por supuesto, en todo el territorio nacional estaremos bien pendientes de lo que allí suceda. En el proyecto van a participar, además, el proyecto de la Misión Nevado, el Ministerio de Salud, Alimentación, Ambiente, incluyendo la Fuerza Armada Nacional. El vicepresidente de la República informó que serán construidos, ya decíamos, los primeros 6 centros veterinarios integrales, los cuales contarán con área de espera, área de aislamiento, recepción, farmacia, quirófano, depósitos y áreas de albergue para los animalitos que estén siendo atendidos. Qué bueno. ¿Ah? Y fíjate, ya que estamos hablando de chistes, estos chistes no son tan malos como el que acabas de soltar. Una de las cosas que leí anoche en el Twitter que estaba muerta de la risa, que decía, bueno, y ahora los opositores van a decir que te van a quitar la patria potestad sobre tus perros y que le van a poner entrenadores cubanos. Bueno, sabes que para todo hay un lugar a este tipo de chistes y... Y que bueno, son lo que con venga. Con mi perro no te metas. Lo que venga en adelante después de este lanzamiento de la Misión Nevado será bastante triste, ¿no? Quien se oponga, quien a, se oponga esto, quien a algo tan noble como él, tendrá sus razones quien lo haga, pero creo que no es el momento de estarlo digamos, ventilando el hecho, sí, de que, ay, el ejemplo que tú ponías, tantas cosas que falta por hacer y vamos a estar atendiendo a los animales. Sí, porque si no atendemos a los animales, pero se los nos animales acumula otro problema también. Porque los animales también son venezolanos. Claro, es que definitivamente parte de nuestra hay gente vida. Que no tiene sensibilidad. El otro día iba por la calle y vi un niño como de unos 5 años correteando una perrita callejera que vive por mi cuadra, que de paso la gente la estaba cuidando para pegarle. Le daba patadas a la perra, la buscaba para darle patadas, tenía como una piedra en la mano y quería pegarle la piedra a la perrita. Estaba la hermanita en el mismo plan y el papá y la mamá muertos de la risa. Yo me puse entre la perrita y el niñito y le dije, ¿qué te pasa? Los animalitos no se maltratan. No, y fíjate. El chamo se quedó así como que tal, se rió nervioso. Y el papá y la mamá, yo decía que me vengan a decir algo, que es que les digo hasta de que se van a morir. Pero realmente los padres de esos niños me miraron avergonzados, no me dijeron nada y siguieron de lado. Claro, es que quien educa a un niño en el maltrato animal está formando un futuro violador de derechos, no solo de animales, sino posiblemente de la gente, porque se, claro, desensibiliza a la persona. Se desensibiliza a la persona, empieza maltratando gatitos, perritos, pajaritos, y después tú crees... Ah, agarré, le pegan una puñalada a cualquiera. Dale. O le pegan un tiro a cualquiera. Jack el Destripador, por ahí, ¿no? Sí. 10:25 minutos, pausa musical. Vamos con este tema que hace llorar. Ay, es muy bonito. De nuestro querido amigo Eduardo López, el poeta del Morralito, el perrito callejero. El perrito callejero, inspirado en un perrito que iba caminando por la calle por ahí en tres patitas. Vi un perrito caminando en tres patitas nada más. Una la tenía colgando y no la podía fincar. Buscando en un basurero algo para masticar. Y

Ajá. Surconsciente, surconsciente. Ahí están las novias de Randolph. Eso. Ah, qué bien cantan estas muchachas. El surconsciente. Para abrir esta parte de la ventana, son las 10:37. Aprovechamos y también abrimos la participación. Les decimos que usted, como siempre, puede comunicarse vía telefónica a través del 562-7949. También dispone del 562-3953. Las redes sociales, completamente disponibles para ustedes. Que escribe en el Facebook. Programa La Ventana 96.3 es el grupo que, por supuesto, recibe sus comentarios. Y a través de la cuenta en Twitter, @laventanaabierta, nos sigue y nos envía información. Mira lo que te tengo por acá, ajá, esto, porque llegó un mensaje en Twitter por allí tempranero. Ajá. De José Alexander. Dice, él es madrugador, con la ventana. Nos dice: camarada, buen día. Ya es hora de que se cree una ley para controlar a los motorizados. Muchos de ellos utilizan esta condición para cometer sus fechorías impunemente. Ya es hora de una ley estricta para ponerlos en cintura. Es un tema largo y, por supuesto, complejo, que se ha ido postergando una y una y otra vez, a ver cuándo se mete en cintura el asunto de los motorizados. Vamos a estar claros, no todos, pero sí, una gran mayoría de motorizados son abusadores. Bueno, afinan medidas para regular a motorizados. Esto lo anunció el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que sostuvo una reunión con el sector motorizado en el cual consideró las próximas medidas para la normalización del transitar de estos conductores. Fíjate lo que viene. Los conductores de vehículos en dos ruedas, las motos, portarán chalecos de colores y estarán clasificados por diferentes tonos, ¿no? Diferentes colores. Los chalecos amarillos serán para militares y policías. Los azules para el área gubernamental, motorizados que trabajen para sector gubernamental. Los verdes para motorizados privados y el color naranja para mototaxistas. A estos últimos se les entregarán dos chalecos, uno para ellos y el otro para la persona que utiliza el puesto de copiloto. Igualmente, los conductores también están identificados con la inicial del estado y el municipio donde vive el motorizado, seguida de los números que corresponden al carnet de circulación. El titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz evaluó también el desarrollo y la creación del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia, el SIMA, y ha dicho que se tuvo una reunión para evaluar los avances en la instalación del SIMA. Se espera que 30.000 cámaras se instalen diferentes municipios del país, sobre todo los más donde la recurrencia del delito es mucho más grave, para monitorear la ocurrencia de delitos. Cabe destacar que el Gobierno Nacional ha mantenido una serie de reuniones con el mencionado sector, el de los motorizados, para acordar las normativas de lo que sería el nuevo reglamento de motorizados. Así tenemos que chalecos amarillo para policías y militares, el verde para los privados, el azul para instituciones gubernamentales y el naranja para mototaxista. Y además el copiloto, el pasajero del mototaxista, también deberá llevar su correspondiente chaleco. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del chaleco va a haber un control estricto. Tiene que ser de obligatorio uso el chaleco. Por ahí va a haber un control, una primera avanzada que se hace para por lo menos tener a la vista y monitorear el tránsito de motorizados en todo el territorio nacional. Sí, señor. Y bueno, era algo que vimos, ¿no? Mientras estábamos en la pausa, nosotros aquí en el estudio pues tenemos monitores con diferentes canales de televisión sintonizados, ¿no? Y bueno, siguen y dale que te pego con el caso de Mónica Spear. Bueno, se han tomado medidas, porque es que a mí lo que más me indigna de todo esto son unas informaciones tergiversadas que están saliendo al exterior, hablando que las lanza Ledesma. No, que aquí el año pasado mataron no sé cuántas miles de personas y que matan no sé cuántas personas al día. Bueno, estamos peor que en Irak, en lo más cruento de la guerra, según los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y siguen tratando de explotar el caso de Mónica, el caso del asesinato de Mónica Spear y su esposo, ¿no? En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro repudió el manejo de los medios sobre el caso Spear. Dice que hay sectores de la derecha mediática tratando de seguir utilizando como un show la muerte de esta querida compatriota y artista venezolana Mónica Spear, con la intención de hacer un negocio para ganar millones a partir de esta dolorosa circunstancia que ha vivido nuestra patria. Bueno, eso será con Venevisión, que ahora va a transmitir de nuevo La Mujer Perfecta, no lo sé. Pero ayer yo veía en la prensa, y siguen y dale que te dale, y a que no sabes, o sea, a que no sabes la, una de las informaciones. ¿Cuál, chica? Artistas están tan aterrados por la inseguridad que van a reformar la hora de los espectáculos, es decir, que van a poner las obras de teatro más temprano y todo más temprano porque temen por su seguridad. Me gustaría que esos mismos artistas, ¿no? Entonces el que daba las declaraciones era Javier Vidal. A mí me encantaría que esos artistas se negaran a participar en telenovelas violentas. Que fomenten la violencia, cualquier tipo de violencia. La semana pasada hablábamos de cualquier tipo, claro, de violencia. Aquí no se hacen narconovelas, pero basta y sobra que tú agarras y prendas el televisor y entonces ves a la mujer agarrando a cachetadas a la criada, pelada, muerta de hambre y no sé qué. Entonces tú ves que la villana también celosa porque su galán se lo quieren quitar, entonces trata de asesinar a la pobre protagonista. Eso no es violencia, y no es violencia de género, de paso, porque yo todavía no he visto a la villana agarrando a cachetadas al galán. ¡Perro sucio! Eso yo no lo he visto. Bueno, en todo caso, son diferentes los tipos de violencia, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia doméstica, que se promueven a través de, chica, muchas de estas novelas. ¿Tú te acuerdas, bueno, sí, la canción esta que cantaba Guillermo Dávila? Ah. Que te ponía, pero que te ponía como, lo ponía como un galán porque el tipo la violaba. La violación. Nos violamos de amor. Sí. Y te pego contra la pared y te arranco el vestido. Señores, eso es violencia de género, eso es violencia sexual. Entonces estos son, después sale el tipo rasgándose las vestiduras porque ¡ay, la violencia en el país! Mijo, vamos a poner un granito de arena todo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día. ¿Sí? Ajá. Randall. ¿Cómo le va? Hola, Andy, feliz año. Feliz año, Enzo. Uh-huh. Randall. Dígalo. Empezando el año. Sí, señor. Randall, ¿me vas a permitir este medio para dirigirme al ministro director de nuestra emisora Alba Ciudad? Uh-huh. Fidel Alvarito, correcto. Adelante, agradezco. Adelante. Sí, sí. Ok. Ministro Alvarito, lo felicito como revolucionario por su reelección en su cargo. Ministro, una petición de Andy Velasco, un legado del mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías. No me vaya a decir, ministro, le agradezco que lo haga por correspondencia, que lo haga. No. Yo no creo en correspondencia, no creo en oficio, no creo en nada. Le hago la petición aquí por este medio, espero que esté oyendo su emisora, la cual usted dirige, o si no, la secretaria, el secretario, coja nota, secretario, y le hace ver para que el ministro anote en punto de cuenta, o algún empleado, se lo agradezco de corazón como revolucionario y en nombre de mi comandante Hugo Chávez, ese es un legado de él. Yo lo sé que es así. Le haga llegar al ministro Alvarito para que anote en punto de cuenta y cuando vaya a reunión con mi con el presidente obrero, que es humanista también, como socialista, como lo sé que el presidente Maduro, al saberlo, inmediatamente quítenme eso, lo van a mandar a eliminar. Yo no tengo la oportunidad y no me pida oficio para el presidente Nicolás, porque no, yo no creo en carta, no creo en nada, no, esta es una lucha, tengo tiempo. Hablé con el ministro de la Cultura, Enzo, una vez lo entrevistamos por aquí, al de la comuna. Ajá. ¿Cómo se llama? Reinaldo Iturriza. Reinaldo Iturriza. Hablé con él en la iglesia, el año pasado en la iglesia San Francisco, el hombre muy amable, Randall, muy amable el ministro, me atendió, hablé con él ahí, lo encontré y le dije, ministro, mire, yo tengo esta, y me hizo sorprendido, me dijo, ¿cómo va a ser esto? No puede ser. No, lléveselo a la presidenta, ya sacó él mismo del paltó un papel y con su bolígrafo anotó mi nombre, anotó mi teléfono y me dijo yo, no se ha cumplido, puede ser que al ministro de la comuna se le puede haber olvidado, que extravió el papelito. Ministro Fidel Alvarito, hágale llegar al presidente Nicolás Maduro la tasa de salida de los viejitos de la tercera edad en el aeropuerto nacional. En el aeropuerto nacional, el internacional no, el que va a Europa, el que va a Estados Unidos, a eso le dan dólares y eso se traen $500 y tienen que pagar todo. ¿Me entiendes? Los que van a Maracaibo, a Margarita, a ver a sus familiares, o si quieren viajar porque quieran, bueno, son viejitos ya llegaron a su edad. Ministro, ojalá usted llegue a esa edad, ¿verdad? y los que están oyendo, los empleados, las empleadas de Alba Ciudad, que ven al ministro, háganle llegar esto, si él no está oyendo el programa y no puede ver. Y muchas gracias, Enza, por, y Rando, por darme este medio, que creo, yo no creo que es el último, pero el ministro va a oír, debe estar oyendo este programa. Ministro, háganlo, al decirle al presidente Nicolás inmediatamente cómo va a hacer, cómo van a estar pagando los billetes aquí, ya subieron la unidad tributaria, ahora es más caro, 100 y pico, este año la vuelven a subir. Por favor, viajamos en confianza, los viejitos. ¿Por qué? Porque emite pasaje. ¿Quién lo puso? Mi comandante Hugo Rafael. Entonces la tasa de interés, y si estoy yendo a Nicolás, bueno, ya no le diga porque lo va a eliminar, porque yo sé que Nicolás lo elimina inmediatamente. Eso es humanismo, eso es socialismo, eso es, hágalo, ministro. Fidel, si me estoy yendo, hágalo, que lo admiro y lo feliz. Mire, cuando yo sepa que usted lo eliminó, mire, llamo a este mes, mire, epa, ya lo eliminó. ¿Quién? Presidente Maduro, ya lo eliminó el proceso. La oposición no, porque dice, bueno, esos viejos sí viajan, es lo que dice. Sí, señores, ojalá usted llegue a esa edad para que no se tire un viaje a Maracaibo, a Barquisimeto, por carretera, ¿verdad? Que malo, 14, 16 horas estar metido ahí. Bueno, gracias, Rando. Gracias a ti, Andy. Gracias. Bueno, la lucha de este camarada, que es la lucha de muchos, ¿no? Uh-huh. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buen día. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿con quién tenemos buen el gusto? Día. Con Nora Cañón de aquí de Tetare. Hola, Nora. La semana pasada, de que tengo 15 gatos en mi casa. Ajá, lo de los gatitos, sí. Me siento feliz por haber aprobado la misión Nevada. Qué bueno. Me siento muy contenta porque la verdad que los animales le dan a una satisfacción tan grande. Yo me siento tan feliz de verlos juntos, de ayudarles. Me siento muy contenta por esa misión y voy a ser la primera que me voy a inscribir. Exacto, para dar un apoyo, una ayuda. Y no, y que es una forma también de que tú recibas ayuda con tus 15 gatos. Sí, bueno, gracias a Dios, pues no me la comidita no me le falta a mis animalitos. Están lindos. Eso sí. Lo que más le voy a pedir al gobierno es que por favor rebajen la comida para los animales, porque está demasiado costosa y no se consigue, de paso no se consigue. Sí. Yo tengo que andar para poderle conseguir la comida de ellos. Pero bueno, gracias a Dios, Dios es muy grande y así como uno le ayuda a estos animalitos, él también le ayuda a uno a tener la comidita para ellos y para la medicina, para lo que ellos necesiten. A mí me decía la gente, ay, usted está loca. Y ayer que fui para el Parque Los Cabos, dije, Dios mío, ¿cuántos locos sabemos en este país? ¿Ah? Imagínate. Loco es dar amor. Tener un animalito, protegerle, ayudarle. Eso no es locura. La que está loca es la gente que no tiene amor, que no tiene nada. Que no tiene la que está loca es la gente que los maltrata. Sí, esa es señora. La que está loca. Mira, el 31 de diciembre había un gato de los míos en el pecho, se estaba caloreando, le tiraron una papeleta y me le reventaron una patica. Ay, vale. Sí, entonces, bueno, la gente, así como hay gente buena, también hay gente que no quiere los animales. Claro. Bueno, les deseo un feliz día y muchas gracias por permitirme hablar. Gracias a ti por llamar. Un abrazo grande, gracias por llamar. Y mira, ya que hablamos de gatos, aquí el poeta El Morralito me acaba de etiquetar en un video muy bueno de la lucha de un gato Sid con un gato Jedi. No, entonces, no, está muy bueno. Y un perro terminó, y un perrito terminó diciéndole, bueno, vale, ¿qué pasa aquí? Muy bueno, poeta, gracias por ese video, me encantan los videos que cuelga. Mira, ya pronto se va a acercar el momento de ir a la pausa. Antes de irnos, pues, estábamos hablando del tema de la seguridad y ahí se va a hacer algo que es bien importante, porque es algo que tiene muchas críticas, que dice que la LOBNA protege mucho al delincuente juvenil. Ajá. No, en ese sentido, publica Noticias 24 que reformarán la LOPNA para ponerle mano dura a los adolescentes incursos en delitos. Oye, esto es una gran noticia, sí. Sobre todo porque hay mucho muchachito de 16, 17 años que se protege en su minoría de edad. Y no, y tiene, ¿no?, muertos encima. Claro, claro. Y cometen estas fechorías horribles, atroces. Bueno, ahí están dos de los implicados en el caso de la actriz. Son menores de edad. Son menores de edad y están ya metidos en esta actividad. Y el autor de los disparos, un muchacho que acaba de cumplir la mayoría de edad prácticamente ahorita. Tiene 19 años. 19 años. Entonces, o sea, y ya tendrá unos cuantos en el haber. Es muy probable. Entonces, respetando, por supuesto, los derechos humanos, respetando su condición de menores de edad, pero mano dura, mano, señores. Mano, ni tan calvo ni con dos pelucas, ni tampoco esos pozos de la muerte que eran los centros del INAM. Sí. Donde iban los delincuentes juveniles, pero tampoco es, ay, bueno, es que él es menor, ay, es que él no sabe lo que hace, entonces andan matando gente por ahí. No, no. Entonces, fíjate, la diputada de la Asamblea Nacional, Odalis Monzón, informó este lunes que se inició un proceso de reforma de la LOBNA con el propósito de vigorizar las sanciones hacia los adolescentes que estén incursos en actos delictivos para reincorporarlos a la sociedad. Durante su participación en el programa Toda Venezuela, que transmite BTV, explicó, estos jóvenes que no quieren ser conscientes ni ser incorporados a la sociedad, les vamos a tener que dar mano dura. Estamos en pleno proceso de reforma de la LOBNA porque en estos momentos es muy flexible en cuanto a las sanciones y las penas a los adolescentes. La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia comentó que con la reforma se busca alargar y modificar las penas para aquellos adolescentes que hayan cometido delitos regulares y graves y descartar el sistema de libertad asistida. Qué bueno. Ahí está. Ellos deben estar en un régimen bajo un sistema de protección que cumpla con todos los requisitos de educación y que la pena les dure hasta los 18 años. En ese tiempo nosotros buscaremos los mecanismos para que esos muchachos sean incluidos en la sociedad. Si luego de pasar todos los procesos de rehabilitación y haber cumplido 18 años, el joven reincide en algún delito, este será juzgado como adulto. Comentó que medidas como la libertad asistida y las fianzas no representan sanción para los adolescentes que estén involucrados en prácticas ilegales como robo y homicidio. Ahí está, ¿no? Medidas que se están revisando, las instituciones movilizándose. Se tomó la decisión de reformarlo, ¿no? Y lo aplaudimos desde aquí, la verdad. Claro, porque es esto, ¿no? No podemos permitir que algunos huecos en la ley sean aprovechados por algunos también para cometer sus fechorías. Ya son las 10:54, momento de establecer pausa en nuestra ventana, la de ustedes, la de nosotros. ¿Qué decimos con Bebo y el Cigala? Se me olvidó. ¿Qué te olvidé? Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no estás. Que ya ni me recordará y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré entre las sombras escondidas. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Siempre te llamé mi encanto, siempre

si me dijeran, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Qué bonito el rabo de nube de Silvio Rodríguez, ¿no? Temazo, ¿eh? Clásico de la música latinoamericana, este rabo de nube de Silvio Rodríguez. Para abrir esta parte de la ventana, 11:03, tenemos su participación vía Twitter. Recordamos que también puede comunicarse vía telefónica 562-7949, 562-3953. José nos dice: camaradas, ¿qué comentarios nos darían sobre lo dicho por el camarada presidente Nicolás Maduro sobre el estar alerta sobre posibles traiciones o saltos de talanquera? Eso siempre puede pasar, la verdad. Estamos. Nadie está exento. Entre humanos, nadie está exento de eso. Sí. En todo caso, fíjate, yo creo que es un parecer mío. Después de haber chequeado diferentes portales web y después de escuchar las declaraciones ayer del presidente Maduro, pienso que se referiría a personas que ya están escribiendo algunos artículos por ahí en ciertos portales, bueno, tirándole al gobierno como si fuesen opositores y tratando de justificar de algún modo su aislamiento o su distanciamiento, mejor dicho, de las fuerzas revolucionarias. Mira, es gente que de verdad, no sé, yo no sé si merezca ubicarlo, algunos de estos comentarios, ¿no? Por la falta de argumentos sólidos, sobre todo, ¿no? Falta de argumentos sólidos que se esgrimen a la hora de cuestionar. Aquí nosotros no estamos cuestionando la crítica, todo lo contrario. Para nada. Usted que ha escuchado esta ventana, que ya tiene 11 años y va para 12 al aire en diferentes radioemisoras, usted sabe que este es un programa crítico de la gestión interna. Cuando hay algo que no está funcionando bien, aquí lo decimos por todo el cañón, sin pelitos en la lengua. También, por supuesto, usted lo sabe, que este es un programa y sus conductores somos unas personas, bueno, leales a la revolución bolivariana, leales al pensamiento bolivariano, chavista. Y aquí estamos en pie de lucha. Lo que hay que cuestionar, se cuestiona. Pero cuando hay argumentos sólidos y no intereses personales. Tirar piedras con saña. Y no intereses personales ni mezquindades. Este tipo de cosas, si no las va a escuchar acá de parte de los conductores de este programa. Y sí, en lo personal, las repudio desde otros sectores que quieran disfrazar un salto de talanquera con el asunto de la autocrítica. Esto no puede ser. Y si el presidente Nicolás Maduro dijo esto que dijo ayer, es porque alguien está fraguando un eventual salto de talanquera por allí. Tenemos opiniones en el Twitter de César Velasco. Nos dice: muchachos, ese reglamento de motorizados existe desde que estaba Reverol, que era viceministro de Seguridad Ciudadana, y nadie le paró a eso. Bueno, que se pongan sanciones. De hecho, Miguel Rodríguez Torres, por cierto, agarró y mandó a apretarle las tuercas a la policía. Sí. Dijo que serán sancionados policías que estén chateando, cosas que pasa mucho. Ay, papá. O sea, no que sabe, le van a poner, van a sancionar al policía que esté cuidando locales. También hay bastante. Se dijo, sanciones, policía que cuida de locales, policía, escoltas de camiones de cerveza. Policía que evadan sus responsabilidades y están atracando ahí y los tipos sin hacer nada no le vayan a levantar un expediente. Esos también van a ir sancionados. Mandó que vuelvan a estar armados. Claro. Que los policías estén armados. Y dijo que policía que vean chateando, policía que será sancionado, porque ya está bueno, porque uno de los clamores y una de las grandes críticas que se habían recibido en los últimos meses es que no, que la policía no hace nada, está bien, sí, ellos están allí, pero están chateando, ellos ven que hacen desastres y ellos no hacen nada. Y la excusa de ellos, no, lo que pasa es que con estas autoridades tan respetuosas de los derechos humanos, nosotros no nos vamos a andar arriesgando que nos levanten un expediente, se acabó. Y policía matraquero, porque mandó a denunciar a aquellos policías que tienen cargos superiores que estén matraqueando. También sancionados. Mano dura van a meter dentro de los cuerpos policiales y, por supuesto, también van a dejarla, de cierta forma, pues la manito de seda. Insistimos, porque una cosa, la inseguridad se combate con educación y también con sanciones. Sanciones ejemplarizantes, no, con disciplina. Y sin tenerle miedo a la palabra represión. Reprimir el delito es justamente luchar contra aquel que infringió la ley. Luchar con la garantía que dan las leyes. Sí, la educación es una de las formas de combatir el delito. La educación, la cultura, el deporte. Pero también la represión cuando se trata de imponer la fuerza del Estado, que es el que tiene el control de las armas en el país y el control de las leyes. También eso hay que hacerlo. Y creo que ya está dada toda la voluntad de los entes encargados de la seguridad de nuestro país para emprender todas estas aristas y atacar la inseguridad desde todas las formas que se fomentan. Por acá tenemos más mensajes en Twitter. Randy Bravo nos dice, sugerencia, los homicidios deberían tener 50 años sin beneficio y los que oculten al homicida deben pagar 10 años también. Esto lo dice, bueno, en relación a las reformas que se podrían y deberían hacer en nuestras leyes para conseguir unas penas mayores, ¿no? Nosotros consideramos que hay delitos atroces, delitos terribles, que con una pena de 30 años no. Y de paso que le dan beneficios a algunos, esto no debería. Uh-huh. Nos dicen también Randy Bravo, Juan Albañil, y desde que ese compatriota, hablando de Andy, ¿no? Y desde que ese compatriota está en la lucha de los abuelitos, vale, Andy, continuando con la lucha, como Mauro de Katia dice. Ahí está. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara de Francis. Hola, Francis. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, cámara, yo voy a hacer comentario en dos aspectos. Uno, se está hablando de la modificación de la LORNA. Uh-huh. Ahí nos hemos encontrado con una situación, mira, muchas madres no las ven sufriendo cuando acuden a un centro de rehabilitación para chamos en situación de droga y le dicen que hay un artículo que dice que si el muchacho no quiere, no lo pueden rehabilitar. Pero vamos a verlo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista médico. Son enfermos, mira, son presos, atrapados en ese mundo de la droga. Mira, hay drogas que lo primero que le afectan a los muchachos son los neurotransmisores afectivos, que los vuelven muy violentos. Uh-huh. La base de información también se las daña. Entonces, ¿por qué no lo vemos como el enfermo? Yo creo que ahí hay una laguna, un vacío jurídico que hay que atender, ¿no? Claro. Y deberíamos aprovechar este momento de esta modificación. Y por el otro lado, con la situación policial, se había dicho en un principio que las personas aspirantes a ingresar a la Policía Nacional Bolivariana tenían que tener visto bueno de los consejos comunales, es decir, que los consejos comunales tenían la facultad incluso de postular. Uh-huh. Eso no se ha cumplido. Y vemos también en muchos sectores donde hay consejos comunales que tienen la mesa de seguridad, viven funcionarios que no ni siquiera se acercan a las reuniones. Entonces yo creo que esto también debería de revisarse, de solicitar, oye, el problema de la inseguridad es una situación de todos y de todas. Entonces pedirle también a los consejos comunales que hagan seguimiento en este sentido, pues, que el funcionario que viva allí, que sea, tiene que hacer vida en las mesas de seguridad de su propio espacio, hermano, y que nos ayude a nosotros a formar a los muchachos. Eso es todo, cámara, los quiero mucho. Un abrazo grande. Muy buen aporte, sobre todo, como ella decía en este aspecto, ¿no? Hay un vacío legal en el tratamiento de enfermedades, ¿no? Que padezcan los adolescentes. Que si el muchacho no quiere ser rehabilitado, no se le rehabilita. El problema está en que Bueno, usualmente los muchachos que están metidos en un centro de jóvenes de reeducación están allí no por drogas, porque son enfermos, exactamente, ¿no? El consumo de droga, el problema es venderlo, pero el que la consume es un enfermo, y así es como se está tratando en la mayoría de los países del mundo. Esos muchachos que están allí recluidos, usualmente es porque las drogas los llevaron a cometer otro tipo de delito, como por ejemplo robo u homicidio, de todos modos, y eso te lo puede decir cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra. Cuando alguien no quiere rehabilitarse, no hay modo, no hay modo de que lo haga. No hay manera. No hay manera de obligarlo, incluso. Para que un enfermo, un drogadicto, un alcohólico salga de la enfermedad, debe de tener la voluntad de salir de ella, porque si no, los tratamientos no funcionan. Lo recluyen, lo tienen abstinente, lo limpian y en lo que sale otra vez a la calle, vuelve a caer, claro, porque no quiere rehabilitarse. Entonces, a eso es que se refieren. Mira, en materia carcelaria, por cierto, este lunes, la ministra del Poder Popular para Servicio Penitenciario dijo que se va a iniciar el plan Cambote Administrativo en 11 estados del país. Esto con el propósito de atender los problemas y fortalecer la actuación del organismo en los reclusorios. La información la dio Iris Varela, quien detalló que la actividad se llevará a cabo en 6 regiones penitenciarias de adolescentes y en las 8 regiones del sistema penitenciario de adultos, identificadas como Andina, Llanos, Centro Occidental, Capital 1 y 2, Central, Nororiental y Suroriental. Específicamente, las acciones se desplegarán en el INOF de Los Teques, en el estado Miranda, la cárcel de Tocorón, en estado Aragua, la comunidad penitenciaria de Coro, en Falcón, Centro Penitenciario Los Llanos, Internado Judicial de Anzuategui, La Pica de Monagas, Rodeo 1, 2 y 3 de Miranda, Cárcel de Mérida, Guárico, Apure, y en las entidades de atención al adolescente en conflicto con la ley situadas en Distrito Capital. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola. Buen día. No. Bueno, le recordamos el 562-7949 y el 562-3953. Bueno, mira, Randall, ¿sabes qué? El Consejo Federal de Gobierno, pues ya han recibido, ¿no?, los proyectos especiales que entregaron gobernadores y alcaldes. 4.389 proyectos especiales fueron entregados por gobernadores y alcaldes al Consejo Federal de Gobierno, informó Jorge Arreaza, ¿no? Esta información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, donde señaló que este hecho responde al llamado del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a trabajar articuladamente en todos los niveles del gobierno, dejando de lado las diferencias ideológicas. Fíjate tú que Elías Agua, por su parte, instó al desgobernador de Miranda a trabajar en serio. Dijo Elías Agua, Capriles reclama por seguridad y no la incluye en el plan de inversión para Miranda. O sea que los proyectos que presentó Capriles no están en la seguridad, aparentemente. Mientras Miranda es el estado de mayor criminalidad del país, el gobernador juega con el dolor de las familias. Vamos a trabajar en serio, expresó el presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, refiriéndose a las declaraciones que Enrique Capriles realiza en torno al tema de la seguridad ciudadana. A través de su cuenta en la red social Twitter, @AguaMiranda, señaló que el gobernador de Miranda reclama por la seguridad, mas sin embargo en el plan de inversión de 2014 para esta entidad no incluye ni un solo proyecto de lucha contra la inseguridad en el territorio mirandino. Claro, pues es que si no se cae el negocio de las empresas de vigilancia privada, es así. Asimismo, destacó que mientras el gobierno bolivariano siempre asume su responsabilidad en materia de seguridad ciudadana, se pregunta cuándo el gobernador de Miranda asumirá la suya. Vaya, pues, vaya, ahí tienen, ¿no? Tenemos llamada, buen día. Buen día, Hernando, Edna, Carlos Andrés Pérez. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, mire, escuchando varios de los puntos que ustedes están planteando, yo creo que la parte de seguridad debe siempre visualizarse de lo integral, ¿no? Uh-huh, así es. Y por supuesto sobre los códigos y lenguajes a nivel de lo cotidiano, de lo que vivimos el día a día. Creo también que, por ejemplo, la policía ahorita, que es un problema estructural, de hace un buen rato se venía denunciando varias acciones. Uh-huh. Con respecto a esa cultura que aún no ha cambiado, no son todos, pero sí un buen porcentaje e importante, y que hay que tener siempre ojo avisor, como es la Policía Nacional Metropolitana, ¿no? Uh-huh. No bolivariana. No son todos, ojo. No son todos, pero sí hay gente que heredó los vicios de la Metropolitana. Sí, porque tenemos experiencia, ¿eh? Hace 3 meses, más o menos 2 meses, en la parte del barrio Mario Briceño, allá arriba en la parroquia Sucre, tuvimos un compañero herido por un policía nacional, y no solamente eso, sino que se lo llevaron de arrastre, por el simple hecho, ellos estaban estaban en un trabajo comunitario, llegaron, hicieron un procedimiento para el simple hecho de decirle al policía que no era la forma, le dieron el tiro en la pierna, fue detenido, se buscó de ser sembrado, tuvimos varios compañeros de la zona buscándolo, la esposa y las familiares fueron peloteados, etcétera, etcétera. Bueno, todo el procedimiento de la metropolitana, pues, ¿ok? Sí. Entonces, frente a todas estas situaciones, no solamente es eso, es más, se me olvida siempre de Rolando, ¿no? Randall, sí. Randall. Sino que es un problema a lo interno. ¿Quién hace contraloría a lo interno de todo lo que es el pensum de educación, conducta y postura de la Policía Nacional? Recordemos una vez que el presidente y comandante en jefe, Hugo Chávez, le dijo a la rectora una vez, le dijo, compañera, esto es una nueva gestión política de seguridad. Esto no es un problema institucional como tal, como usted lo está viendo. Se lo dijo públicamente. Sí. No, entonces, creo, Emma, muchachos, que esto es un problema estructural. ¿Quién hace contraloría el pensum de estudio durante los años que tiene la Policía Nacional allí en la UNES? Eso se cambia con un nuevo rector. No creemos ni estamos convencidos de eso, sino en un trabajo mancomunado que permite una práctica permanente y dialéctica, ¿no? Según las condiciones de vida que vienen siendo, que cambian cada día, y cómo la policía, desde su primer estudiante hasta su rector, concibe en la sociedad y concibe en la política socialista, que no creo, Edma, que no creo que esto se da de la noche a la mañana. No, no. Ojo, porque es un germen que va dentro de los tuétanos, de la cultura represiva de los siglos romanos hasta el sol de hoy, sí. Que tiene la policía y los cuerpos de seguridad en una gran parte. Y no puedo decir de que son todos, ojo, pero sí hay indicios que dentro de la Policía Nacional aún ese germen metropolitano queda y viene infectando, ¿ok? Entonces creo que si ellos están así, imagínate que se puede quedar hacia afuera. También se habló de la conspiración que se tuvo cuando Nicolás Maduro ganó, las luces intermitentes que ellos tuvieron cuando Maduro ganó, y ellos en protesta colocaron las luces intermitentes, ¿ves? El compañero Rodríguez Torres se ha acercado a la UNES y a hacer una revisión, una cuenta pública, como siempre la ha hecho el compañero Chávez y como la hizo el compañero Nicolás Maduro, lo hizo la rectora. El compañero Rodríguez Torres ha llamado a la rectora y dice, usted me encuentra memoria y cuenta de puntito organizativo de planificación, educación, etcétera, etcétera, públicamente para ver qué pasó, cuáles son las debilidades, etcétera, etcétera. Eso lo han hecho, Emma, no lo han hecho. Entonces yo creo que la autocrítica, como tú muy bien dijiste hace un rato, hay que ponerse bien duro, pero no es como muchos, cuando se cae en las 5R, en las 3R, que después uno eleva las R, no aguantan la mecha y lo que hacen es gritar, difamar, injuriar y decir de que uno es grosero, de que uno es radical. No, Emma, yo creo que nuestro plan de la patria, en sus primeras palabras, en su prólogo, dice radicalizar la política. Es decir, radicalizar es conocer históricamente todos los procesos para poder dar la raíz cualitativo. Así es, hermano. Oye, muchas gracias por la intervención, Carlos. La llamada. Sí, fíjate, el asunto de la policía y de todos los cuerpos policiales es tan complejo que el caso de la Policía Nacional, que es un ente nuevo, ¿no? Un ente creado en revolución, la Policía Nacional Bolivariana, bueno, asumió a su cargo muchos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana y de otros cuerpos policiales que ya traían vicios, que seguramente tenían el germen del, como lo llamó Carlos, ¿no? El germen de la terrible forma de operar, ¿no? Matraqueando, etcétera, con muchos delitos que también cometen los cuerpos policiales. Y esto no es fácil de erradicar, porque todo lo contrario, es contagioso. Es contagioso. El que es un oficial honesto, que es trabajador, que sale con ganas de echarle pichón a la cosa, entonces se termina contaminando so pena de que lo aíslen. O que si se convierte en un ente regulador, bueno, hasta su vida corre peligro. Randall, tenemos otra llamada. Buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Soy yo, Raúl Barro, de la parroquia Coche. ¡Feliz año, Raúl! ¿Cómo le va? Tiempo sin saber de ti, ¿qué tal? Igualmente, que tengan un buen año, salud y prosperidad. Mira, este es un problema, como dice el amigo, estructural. Yo recuerdo que uno de los últimos programas que hizo Mario Silva en el Canal 8, antes que saliera del aire, o que él se fuera, no sé en realidad, que él denunciaba que en la Policía Nacional factores de la antigua Policía Metropolitana que fueron asimilados a la Policía Nacional estaban en hecho dudoso, pues, delictivo. Bueno, por ahí dicen que el oro viejo no aprende a hablar. Correcto. Y también, yo vivo, yo siempre he vivido en barrio y vivo ahora en un edificio, pero todavía en un barrio. Yo recuerdo que en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, por aquí, por el barrio que llaman Las Casitas de San Antonio, hubo un supuesto enfrentamiento entre narcotraficantes y policía, DC, metropolitano, PTJ. Bueno, hay 11 muertos. ¿Qué era lo que se rumoraba por el barrio? Que fue un enfrentamiento por control de terreno y donde intervino la misma policía a favor de ciertas bandas. ¿Ves? Mm. Es un problema estructural, ¿vale? Tiene que haber una nueva ética, ¿ves? Y la nueva ética vendría desde la escuela, a las nuevas semillas que están creciendo, claro, en este proceso de cambio. Claro. Ahora, para terminar, están cabalgando la oposición en los hechos dolorosos de la actriz que murió. Sí. Diciendo que fueron miembros del PSV los que son miembros de esa banda. No, no, hubo una manipulación. Agarraron la foto del asesino de Mónica Spear, un selfie, una autofoto que se tomó, y un periódico de provincia colocó una ficha de Chávez atrás. Como si él tuviera una ficha de Chávez atrás. Eso fue zurda conducta. Cuando pusieron la imagen original, el tipo estaba contra una pared blanca. Mm. Han querido vincular a los asesinos de Mónica Spear con el chavismo. Y mira, el catedrático de la lengua, Alexis Márquez Rodríguez, se ha prestado para decir que la violencia es producto del mal lenguaje grosero del presidente Chávez y el presidente Maduro. Fíjate, que este señor, un catedrático de la lengua universitario, se preste también para esta falacia. Bueno, hasta luego. Hasta luego, un abrazo, hermano. Grande. Bueno, mira, son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema de la agrupación Moneda Dura, un tema que a lo personal me gusta mucho. Se llama Caminos Infinitos. Ya venimos. Como los juramentos, es un espacio libre como los desiertos. Mi amor no sabe amarte con tantas palabras, y si he aprendido a amar es porque tú me amas. Tu imagen me acompaña más allá de mi suerte, tus manos me enseñaron a enfrentarme a la muerte. Te debo todo y nada es bastante si digo que lo que sé de amar lo he aprendido contigo. Voy a llenar mi espalda con tus miedos, tu culpa, para que te liberes de todos sus misterios y todos los secretos que gritan tus arrugas se vuelvan transparentes por tanto desvelo. Corre, déjate libre al viento y vive como si te dieran otro nacimiento. Déjame llevarte de domingo en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar. Espero más de ti de lo que me merezco. Te quiero pecadora como tus defectos. Te encuentro en la sonrisa de una virgen doliente. Ya sé tan agresiva como una serpiente. Perdóname si a veces no te cuido el sueño.

Y no me pongas a Estados Unidos de ejemplo, cuando Estados Unidos y Somalia son los únicos países que no han tratado la Convención de Derechos del Niño. No, es que yo creo que ella no los coloca como ejemplo. Más bien está diciendo que es una trampa en la cual se hace caer a otros países para probablemente preparen una generación incontrolable en otras naciones. Mira, con este tipo de leyes. No, yo pienso que es cada como se interpretan las leyes. En Estados Unidos se condena a muerte a niños. Sí. Eso sí, esperan a que cumplan los 18 años. Ay, qué humanitario. Los condenan a muerte a los 10, cuando tienen 10 años y cuando cumplen 18 los matan. Eso no es así, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes. Son espíritus, son caracteres que se van forjando. Y precisamente como se van formando y forjando, hay que irlos orientando. Tú no puedes condenar a muerte a un niño de 10 años. Eso ha pasado en los Estados Unidos. En Estados Unidos los derechos de los niños se violan a tal punto que hasta, bueno, y los derechos de los padres, porque en Estados Unidos sí te quitan a tus hijos. No, entonces, lo que pasa es que tenemos una alumna sumamente laxa en lo que se refiere a las sanciones. Porque efectivamente, si estamos forjando, si estamos formando niños, niñas y adolescentes, cuando se habla de formación, tiene que ver también actividades para corregir aquellas cosas que estén mal. Y obviamente, si un niño o un adolescente delinque, debe ser castigado de acuerdo a su edad y de acuerdo a la gravedad de lo que hizo. Pero ser castigado, la alumna no lo permite. Sí. Son cosas entonces que hay que reformarla, hay que endurecer las sanciones, siempre de acuerdo al marco de la Constitución y los derechos humanos. Y eso, y no es que la ONU nos esté metiendo una trampa para una generación ingobernable, todo lo contrario. Si el primero que se viola las convenciones y resoluciones de la ONU son Estados Unidos e Israel, vamos a estar claros. Adán García reflexiona lo siguiente: seguimos considerando que los delincuentes son de los barrios y la malandrería de Cochola no es violencia. Claro que es violencia. Claro que es violencia. Mira, ¿cuánto malandro hay por ahí vestido de yuppie, no? Como les dicen. Lo que pasa es que Cochola se ha dedicado a robar a todo el mundo, incluyendo actrices, no las mata. Sí. O sea, me parece eso, que el mayor delito que hay en esta tierra, con todo respeto, es de repente asesinar un personaje público. Pero ¿cuántas personas anónimas no han sido asesinadas por esta misma banda? O por bandas similares. Y ahí nadie dice nada. Nos dice por acá Belina, hay que ver los diplomados de la Escuela de Derechos Humanos. Juan Vives Suriá no acepta ninguna sugerencia. Si lo hacen, eres de derecha. Carolina Torres nos dice, no solo aplicarles más penas, también sancionar a los padres, porque muchos sí, son señor, alcahuetes. Totalmente de acuerdo, porque mira que hay padres alcahuetes. Mi muchachito. Él no hizo él nada. Él es estudiante y trabajador. Bueno, así empezó Pablo Escobar. La mamá decía que él era un muchacho trabajador y miren a dónde llegó, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con la sobreprotección y la alcahuetería de algunos padres con la conducta de sus hijos. Porque obviamente, la conducta irresponsable de estos muchachos, de los adolescentes, la conducta delictiva de estos adolescentes, no empezó porque el muchacho, le dio la gana a ese malandro. Hay un problema en la crianza de esos muchachos. Hubo problemas anteriores en la formación de ese muchacho. Se le dejó la formación a la televisión, a los juegos de video o en la calle. Y papá y mamá nunca estuvieron allí. Entonces cuando venía el maestro a decir, mira que este muchacho tiene mala conducta, que eso es uno de los grandes problemas que tienen los maestros hoy en día. Ahora viene un maestro y castiga a un niño porque tuvo mala conducta, entonces va la mamá, que usted se la tiene agarrada con mi hijo, rectifiquen, y amenazan con despedir a los profesores. Ahora la otra queja de los maestros, que no pueden raspar un muchacho, que los muchachitos no estudian, pero que si los raspan, entonces van los papás a agarrar a los maestros a cachetadas. ¿Cuándo se ha visto eso? En mis tiempos, y que no fue hace tanto tiempo, no fue hace tantos años, pero en mis tiempos, si uno le iba mal en el colegio, el maestro pedía hablar con los padres, decía, mira, que la niña está floja por esto, lo otro, y tus padres te regañaban, ahora no. Ahora son los padres los que regañan al maestro porque el muchacho está flojo. Miren este mensaje que nos mandan por acá José Alexander en Twitter. Camaradas, miren esto, ¿no? Y es el comportamiento natural del capitalismo. Ustedes saben que a raíz del lamentable asesinato de la actriz Mónica Spear, muchas estrellas, mucha gente de la farándula, se pronunció airadamente, con comentarios fuera de lugar, con comentarios guiados por la rabia, por el dolor, en vez de la razón, que la razón es un punto que hay que tratar en estos temas tan delicados. Una de ellas fue la actriz Gaby Espino, quien escribió en su cuenta de Twitter: amo a mi país, pero jamás pisaré suelo venezolano nuevamente, ¿no? Ella lo escribió en su cuenta de Twitter. ¿Qué pasó? Se los comentamos. Empresarios que usan la imagen de Gaby Espino llaman a su representante a que rectifique para tratar de no perder dinero, ya que fanáticos llaman a no comprar productos que ella promocione. Horas más tarde, y ante el movimiento de rechazo... O sea, para los que rechazamos eso, nos llaman fanáticos. Sí, sí. Nosotros somos fanáticos que llamamos a no comprar los productos. Ahora escuchen. Horas más tarde, y ante el movimiento de rechazo ante su persona generado en el país, varios empresarios que usan la imagen de esta actriz como modelo para vender sus productos llamaron a su representante exigiendo una explicación de la misma, la cual rápidamente, usando su cuenta en Twitter, salió a defenderse de los ataques aludiendo que ella ama a Venezuela. Lo que busca es la seguridad de su familia, para tratar de no perder a sus fanáticos, a sus seguidores, que compran los productos que ella patrocina y que llamaban a través de las redes a no comprar sus productos en protesta por el rechazo que expresó esta profesional de la actuación por su país que la vio nacer. Ahí ven cómo se comportan las cosas, ¿no? No es la voluntad de la propia señorita o señora, no sé, Gaby Espino, de amar a su país. No, es los realitos, como los anunciantes le dijeron: señora, entonces no vamos a utilizar su figura para promocionar productos con su imagen aquí en Venezuela. Se echó para atrás, ¿eh? Se echó para atrás porque de verdad hubo toda una ola de reclamos contra la actriz y modelo por sus declaraciones contra Venezuela. Entonces, si usted da declaraciones contra Venezuela, ¿por qué vende con su imagen productos en nuestro territorio nacional? La gente llamó a boicotear los productos que explotan la imagen de Gaby Espino, y los empresarios nerviosos, temblorosos, que ya habían pagado publicidad a la modelo y actriz, dijeron: señora, usted rectifica o vemos qué hacemos. La señora rectificó de esta manera, ¿no? Por supuesto, de una forma bien delicada, tratando de hacer ver que no, yo no dije lo que dije, ¿no? Son cosas que el capitalismo mueve. Bueno, me hackearon, casi que dice sí, me hackearon. Pero también pasó con el caso de Belén Marrero, que ella la entrevistaron en el Radar de los Barrios y mandó a linchar a Roque Valero y a Winston Vallenilla, que eran de una cosa espantosa. Sí, pues ya se retractó, pidió en las redes sociales, pues se disculpó. A Winston Vallenilla. Se disculpó con Willo Vallenilla, y Winston Vallenilla y Roque Valero. Pero bueno, mija, tú eres como Capriles. Sí, yo no dije lo que dije. O sea, no, tú mandas a lincharlo, y si los hubieras linchado de verdad, ¿de qué hubiera servido tu arrepentimiento, Belén? Porque supongamos que, bueno, que definitivamente el climaterio te tiene mal y entonces andas tomando hormonas y toda una serie de cosas, uno lo puede entender, pues. Y que por un momento de indignación tú no agarres y sueltes lo primero que te viene a la cabeza. Pero cuando uno es un personaje público y uno utiliza las redes sociales, uno debe ser responsable. Claro. Y uno tiene que aprender a moderar esas cosas. Claro. Entonces, si a ellos les hubiera ocurrido algo, Belén, que hubieras hecho tú, y no me extrañaría que el interés monetario esté también detrás de la petición de disculpas. De disculpas de Belén Marrero, porque ella trabaja en programas de autoayuda, ella es orientadora espiritual. Ah. Ella es de las que hace yoga y Om Mani Padme Hum y el universo y la ruta de Avalon, y vamos a ser mejor personas. Y entonces te venden los inciencitos y los perendenguitos, eso. Entonces, como es ella la que te vende esas cosas, entonces eso también es una raya para su trayectoria como gurú del bienestar espiritual. Bueno, un malestar económico ahí. Esta gente no se mueve si no hay plata de por medio para este tipo de cosas. Mira lo que dice Adán García en Twitter: reformar la LOBNA, pero aplicarla. La proporción de malandros en el crimen de la artista es mayores, 5 mayores y 2 menores. Es totalmente cierto, pero los 5 mayores, de ellos, muchos son recién cumplidos, la mayoría. Es decir, jóvenes que se iniciaron en la delincuencia desde muy temprana edad y que vienen cometiendo esto desde muy tempranito. Por eso es la actuación que tiene que venir, porque mira... Para por evitar ahí que hay, estos jóvenes reincidan. Por ahí hay unos estudios que demuestran que la mayor cantidad de homicidios, de crímenes, ocurren entre hombres y menores de 25 años. Es decir, hay una alta tasa de homicidio, sea por pandillas, bandas, asaltos, qué sé yo, pero hombres menores de 25 años. Oye, esto es una cifra terrible, justo cuando somos un país con una alta población joven. A ver, si somos país bandera en embarazo adolescente, ¿qué quieres que te diga? Entonces, hay que meterle el ojo, pero fuerte, a los problemas que estamos creando en nuestra sociedad, sobre todo con los muchachos, con la juventud. Y ahí es importante el trabajo de medios de comunicación en todas sus presentaciones para, de verdad, oye, sacar de la cabeza de los muchachos todo tema violento. Nos dicen por acá, Belina, Venezuela es pionera y ejemplo, esta ley Lobna, pero los que la dictan, los que dictan las pautas es la Organización de Naciones Unidas y el Imperio. Adán García nos dice, llama la atención lo rápido que supieron que la banda que actuó en el crimen de la actriz, ya sabían de su existencia, Desidia, negocio. Mira, claro que sabían de la existencia de esas bandas, pero quienes colaboraron para la entrega de estos malandros fueron la gente de las barriadas donde ellos vivían, porque estaban hartos ya del azote de estos muchachos. Y obviamente, una actriz moviliza más que Juanita la Calva, o sea, que María Pérez, o sea, que una persona del pueblo, lamentablemente es así. De hecho, de verdad, aquí tenemos sintonizado Televen y yo ya me estoy yendo en vómitos. En las dos horas que tenemos aquí han sido puras imágenes del entierro de Mónica Spear. Sí, señores, sí, déjenla descansar. Dejen descansar a su compañero. Dejen tranquila a su familia. Pero ¿hasta cuándo van a seguir explotando el dolor? Más allá de dejarlo descansar, porque esto es un argumento que usa mucho la oposición cuando nosotros tratamos de recordar y recordamos a diario al comandante Chávez. Ay, dejen descansar ese señor, dejen descansar. No, señores, en el caso de esta actriz y su esposo. O sea, es manipulación, por favor, política. Dejen ya de llenarse los bolsillos a costa de esta muchacha, o sea, y de esta no tragedia. No puede ser. O sea, Televen desde el viernes. Por el viernes era la misma cosa. Imágenes desde la funeraria, dando declaraciones. Y toda la farándula, no sé qué, no, pero como Televen ninguno. Y es que de verdad, las dos horas que tenemos terrible aquí, Televen, o sea, las dos horas completas. El velorio y el entierro de esta actriz, ya está bueno. Ya está bueno de la explotación. Bueno. La explotación del dolor y además el lucro que esto le significa a esta gente. Lucrándose con el luto de una familia, lucrándose con una tragedia que conmocionó al país, por supuesto. Pero oye, es descarado. Tenga un poquito más de decencia, por lo menos. Disimulen el hecho de que se están metiendo un dineral a costillas de esta tragedia. Por favor, disimúlenlo por lo menos. Tibay de Aponte nos dice, amigos, jóvenes, hijos de padre y madre adolescentes que abandonan estudios y no tienen valores arraigados. Es así. La mayoría van por el mal camino. Sí, porque muchos de estos niños son hijos de niños de la calle. Sí. O son hijos de adolescentes abandonados. Es algo bien complejo. Bueno, tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla. Buen día. Aló, buenos días. Buenas, ¿qué tal? Hola, Ingrid. No, es Margot. Ay, Margot, te confundí. ¿Cómo estás, Margot? ¿Cómo estás? Ustedes, feliz año. Feliz año, cariño. Mira, mi amor, estoy llamando porque la educación viene del hogar. Los principios vienen del hogar. Así sea uno muy pobre, el más pobre. Si hay principios, aquí en mi casa tengo a Luis, que ya ustedes saben quién es. Uh-huh. Y mis dos nietos tienen 19 años, ya. Y tengo dos varones, de uno de 11 y uno de 12. Y todos están criados igualitos. Aquí no entra nada que no se compruebe su procedimiento, de dónde viene, pues, su claro, procedencia. Justificar la procedencia. Ajá, porque Luis tiene su papá y los demás también tienen su mamá. Uh-huh. Pero ya están trabajando, estudian en la universidad los tres y trabajan. Pero aquí se sabe todo. Aquí desde pequeño se les enseñó, cuando usted se monta en el ascensor, tienen que decir buenos días, buenas tardes, permiso. Eso viene del hogar. Sí, señor. Como una madre tiene un hijo de 15 años y no sabe dónde está. Mi hijo se va a trabajar y yo me quedo en esa ventana, viéndolo hasta que llega a la parada de la avenida que coge para el metro. Y cuando se va para la universidad, cuando sale, pues, y ve con el corazón en la mano. Porque yo le tengo más miedo a un muchacho que a un malandro viejo. Sí, sí. Porque sí, el muchacho, mientras más, ¿cómo se dice?, más méritos tenga en su profesión que esté ejerciendo en ese momento, es mejor. Entre su mundo, pues. ¿Me entiendes? Entonces, y con respecto a otra cosa, mira, yo quisiera que ustedes por ahí, los tuiteros, pidieran vigilancia policial para el Bicentenario que queda en zona rental. Tú sabes que Luis trabaja ahí. Ajá. Ayer en la mañana, cuando salieron, ellos salen a las 6 y venía entrando el grupo que entra a las 6, atracaron a una muchacha saliendo del metro agarrando, tú sabes, para el Bicentenario abajo, por donde ellos entran, por la puerta de que está por Plaza Venezuela, que tiene una malla. Ok. La agarraron y la atracaron, la mordieron toda. ¿Qué? Sí. Qué bárbaro. A las 6 de la mañana. Por ahí, si ustedes han ido... Eso fue 6 de la mañana de hoy. A las 6 de la mañana de ayer. De ayer domingo. la muchacha venía, ellos iban a salir, ¿no? Pero tú sabes que Luis trabaja de 10 a 1 y después se cuestan a dormir. Y ellos se levantan a las 5, pero a esa hora no pueden salir, pues no tienen un transporte hasta el metro, pues, vamos a poner así. Tienen que esperar que aclare. En lo que ellos van saliendo, viene entrando la muchacha. La atacaron y la mordieron toda. Entonces, ahí tienen policías todos los días dentro del Bicentenario cuidando. Pero también se necesita que cuiden esos 600 muchachos, porque todos son muchachitos, muchachos jóvenes que estudian y trabajan. Entonces, por la seguridad de ellos, así como ellos trabajan en la seguridad alimentaria, también hay que protegerlos a ellos. Claro, claro. Y esa zona que es la Casanova, tú sabes que atraviesas el metro y agarras ahí ese caminito hasta abajo, pues. Por ahí la atracaron a la muchacha y la mordió. Y dice Luis que eso era pobrecita. Y él se asustó, claro, ¿no? Entonces ellos entran a las 9 de la noche. Y debiera de vigilancia como desde las 8:30 hasta las 10:30. Y en la mañana a partir de las 5 hasta las 6:30 en todo lo que sea ese sector ahí. Porque son puros chavos, puros chavos. Claro, muchachos. Y que que están trabajando y están estudiando, no le están haciendo. Y hay muchachos ahí, inclusive, Randall, que se han reinsertado en la sociedad. Sí. Bastante, te lo digo, porque él me cuenta. Y yo digo, oye, quieren trabajar, no quieren seguir delinquiendo, no quieren seguir en ese mundo. Son muchachos de barrio, la mayoría, que tienen que salir temprano. Por lo menos ellos, para salir a trabajar en la noche, tienen que salir a las 8. Y esperan que amanezca para poder llegar a su barrio de día. Imagínate, entonces los van a venir a embromar y entonces también como que pedimos seguridad para otras cosas también, para todo. Así porque es. De verdad que no sabemos cómo se combate la delincuencia. Tantos planes y de verdad que... Bueno, esperemos que ya comiencen a funcionar. Por una actriz que murió, porque yo sé que era una muchacha venezolana y su esposo y su niña y coye, lo que le hicieron, de verdad, yo me quedé impactada, todo el mundo, toda Venezuela. Pero también a nosotros nos ha sucedido... la mayoría de los venezolanos hemos perdido familias. Yo perdí 3 sobrinos de una misma hermana, hermano de la delincuencia, y eso no estaba mandando Chávez. ¿Entiendes? No, y mi familia, en este trayecto, a todos los chamos los han atracado, les han quitado los celulares a mi hija en la camioneta. O sea, que todos hemos pasado por eso y no queremos, pues, queremos que le pongan mano dura. Así pero es. No por eso vamos a dejar de ser venezolanos, no vamos a querer nuestro país, al contrario. Estén en nuestro país, diciéndole a la gente que no venga, que aquí nos están matando. Nosotros queremos que vengan los turistas para que vean las bellezas que tenemos en nuestro país, que el venezolano es una persona muy abierta, muy cariñosa. ¿Me entiendes? Entonces no podemos tampoco, porque hay países en España, los crímenes más atroces los cometen en España, y la gente le fascina ir para España. Yo quiero que vengan a mi país, que lo conozcan, lo amo, lo adoro. Todos los venezolanos tienen, el país es la segunda madre de uno, chicos, la primera madre, lo que sea, pero tenemos que querer a nuestro país. Así es, amiga. Así como le exigimos a las autoridades, exigámonos nosotros mismos, amemos nuestro país, para eso nos los dejaron. Para eso el presidente Chávez se fue, para dejarnos nuestro país, vamos a quererlo. Y esos delincuentes que quieran a su país, que busquen trabajo, no sé. Bueno, Rando, un abrazo. Muy buena reflexión la que nos deja. Mira lo que nos dice por acá, ya para ir cerrando, un Twitter que llegó a última hora, dice Chávez Leyenda, así se hace llamar acá. Dice, a Mendoza no le gustó eso de que su imagen corporativa diga que no regresará a Venezuela, lugar donde le interesa que se venda su cerveza. Se refiere, por supuesto, a la chica polar Gaby Espino, ¿no? Que dijo que no volvería al país. Bueno, por ahí algunos de los que utilizan la imagen de esta señora creo que empezaron a meterle presión para que cambiara el discurso. Son las 11:55, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Arloyo, que vuelve por acá frente al control técnico. Hasta mañana, le decimos, frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Y nos despedimos con sueños repetidos, un canto colectivo. Un niño libre en la plazuela y la